Muy bien, estábamos escuchando a Olivier Latrie en el órgano Claes de 1912, interpretando la sinfonía de la cantata BWV 29 de Johann Sebastian Bach, nombrado organista titular de los grandes órganos de Notre Dame de París con solo 23 años y organista emérito de la Orquesta Nacional de Montreal desde 2012. Olivier Latrie es un músico completo que explora todos los campos posibles de su instrumento y con un excepcional talento como improvisador. Se presentó en las salas más prestigiosas del mundo, fue invitado por grandes orquestas y es profesor del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Latrie ha recibido importantes premios, distinciones y doctorados honoris causa por su labor. Me quedo pensando en este detalle que dice aquí acerca de improvisador, cosa que me sorprende muchísimo, porque para este tipo de música la improvisación no la encuentro. Bueno, será de los grandes organistas de Notre Dame. Claro, pero estos encorsetamientos que ha tenido este tipo de música impedían prácticamente la improvisación, que sí correspondió al jazz, digamos, ¿no? Claro, bueno, exacto. Hemos aprendido algo. Seguro. Y retomamos la pregunta previa a la tanda, al corte y a la música. ¿Qué teorías se manejan desde la restauración del patrimonio ante un evento de estas características? Bueno, en realidad el campo teórico se construye precisamente a partir de principios, de mediados del siglo XIX, y una de las figuras protagónicas de esa construcción es Viollet-le-Duc. Él tenía la idea, él era un estudioso, un personaje múltiple, alpinista, interesado por la geología, siempre con el interés final de volcar toda la arquitectura. Entonces estudiaba la cristalización de los minerales para ver si ahí podían surgir formas arquitectónicas, era agnóstico. Y él, como estudioso fundamentalmente de la Edad Media, hace otra obra emblemática, que es prácticamente la reconstrucción de la villa de Carcassonne. Pero bueno, es también muy conocido por lo que hace en Notre Dame. Como estudioso de la Edad Media, él pensaba que Notre Dame no era lo suficientemente gótica. Entonces los esfuerzos de él van a estar volcados no solo en restaurarla, sino en hacer una transformación para que Notre Dame se acerque a la perfección de lo que él pensaba que era el gótico. Claro. ¿No? Como una instancia superior a la que los arquitectos góticos habían hecho. Entonces modifica los arbotantes, le introduce gabletes, que son esas ventanucas que aparecen en la cubierta, y le incorpora, quizás el hecho que más ha trascendido, esa aguja que fue como un icono del colapso, ¿no? Y que le da cierta monumentalidad. Entonces, bueno, con ese criterio, alguien hoy podría pensar que Notre Dame podría ser aún más gótica que lo que logró Viollet-le-Duc. Redoblamos la apuesta. Redoblar la apuesta, y tiene mucho margen para hacerlo. Podría, una cosa muy simple, modificar la pendiente de la cubierta, por ejemplo, por alguna razón. Lo digo casi caricaturescamente. Y por otro lado, siempre aparecen ante una pérdida en alternativas totalmente disímiles. Una que es volver a tener algo exactamente igual a lo que se perdió, y lo más rápido posible, como para que ese episodio de alguna manera sea transitorio y con el tiempo de alguna manera se borre. ¿No? Y la otra es verlo como una oportunidad para la transformación. Hay un caso emblemático en la cultura, que es precisamente en un momento de maduración de las teorías de la conservación y la restauración. Lamento desilusionar a quienes estuvieron en el lugar pensando que era medieval, que es el campanile de Venecia, colapsó. O sea, en una noche se desplomó. Venía ya acusando algunas fallas estructurales, con un suelo muy particular, muy endeble, como es el de prácticamente artificial, como es el de Venecia. La cuestión que ahí alrededor de 1910 se abre una gran discusión: ¿qué hacemos con el campanile? se vuelve a construir el campanile o no. La construcción va a ser idéntica. Ya había documentos para la época, había documentos fotográficos, había como testimonios como para proponerse hacer una réplica, ¿no? Yo hablo de más que de reconstrucción, cuando no queda nada, son edificios que son réplicas de sí mismos, claro, in situ, en el mismo lugar. Y esto es también interesante del caso del campanile, porque parte de la discusión fue si lo hacían en el mismo lugar, ¿no? Porque algunos pensaban, bueno, se puede hacer idéntico, pero otra parte, en el otro extremo de la plaza, porque el actual, el que se había derrumbado, tapaba un poco la perspectiva del Palacio de los Dux. Y ahí aparece, el que interviene es uno de los uno de los personajes fundamentales de la escuela italiana del restauro, que es Camillo Boito. Y en realidad, a veces se le atribuye a él, pero en realidad fue un discurso, parte del discurso cuando se inauguran las obras, que era como lo que hoy llamaríamos un gremialista, que dijo dónde estaba y cómo era, ¿no? Cómo era y dónde estaba. O sea, quería decir, bueno, lo vamos a volver a construir en el mismo lugar y tal como era. El tal como era, con la relatividad de incorporar materiales contemporáneos, que ya en esas incipientes teorías del restauro se estaba aceptando como un principio, es decir, bueno, en realidad se pueden utilizar en forma no aparente, por ejemplo, el hormigón y el acero, pero que el edificio conserve exactamente la imagen con la que fue conocida en el momento en que se derrumbó. Así que eso es un poco lo que está pasando. Y por otro lado, hay una caricatura. Disculpa. Al final no hemos respondido por qué no se hizo. ¿Qué cosa? El campanile. ¿Se hizo? Se hizo, sí, y se hizo igual. Lo que no se hizo distinto. Se hizo igual, se hizo igual. Donde estaba. A punto tal que en realidad tampoco a nadie le interesa en Venecia demasiado hacerle propaganda a ese hecho y decir, mire que usted está subiendo a un edificio que tiene apenas años. No, es al revés. Si no tiene tanta cantidad de años, yo no subo. Claro. Y por otro lado, hay una caricatura, en su momento, que era la vanguardia arquitectónica. Bueno, lo que comúnmente conocemos como Art Nouveau, en realidad los modernismos que tenían como un carácter regional en Europa, y un arquitecto que se llamaba Otto Wagner, que había tenido cierta notoriedad porque construyó un pabellón en Viena, el pabellón de la secesión vienesa. Entonces, el caricaturista transforma a la iglesia de San Marcos. La característica de este pabellón es que tenía cúpulas, lo que se llamaba de bronce floreado, era como una malla de bronce que reproducía prácticamente la imagen de una enredadera, de algo floral. Entonces dibuja la iglesia de San Marcos con esas cúpulas idénticas a las del pabellón de Viena, y hace una versión a lo que él suponía era a lo Otto Wagner del campanile. Claro, era algo como, de alguna manera, como horroroso, ¿no? Como ver ahora esa propuesta atribuida a Calatrava de Notre Dame, con una cubierta proyectada por el arquitecto en catalán. Ahora, son las cosas que están en juego. En general, la reparación de la pérdida en términos edilicios se asume tratando de construir un símil, o sea, una réplica exacta en la imagen. Claro. Exacta en la imagen. Uh-huh. Por ejemplo, más cercano por ahí a la contemporaneidad, el llamado pabellón de Barcelona, el pabellón uh-huh. alemán de la Feria de Barcelona de 1928, que proyecta Mies van der Rohe, y era un edificio transitorio, y de hecho lo fue. Entonces se desmontó, se desarmó y se cortaron las columnas de acero. Y eso siempre estuvo dando vueltas, la idea de volver a construirlo. Trataban de interesarlo a Mies, y Es como cuando a las bandas le piden un éxito, pero que lo fue hace 10 años, y por más que siga siendo el éxito, a la banda le gusta tocar lo que compuso el 10 años después. Claro, 10 años después, no quedar anclado en aquel. Sí, sí, escribía cartas, sí, bueno, bárbaro. Finalmente lo hacen los españoles. Ahora, la apariencia es idéntico, o prácticamente. Ahora, la estructura es mejor que la original, porque era un edificio proyectado para durar un año y pico, y este está proyectado para... eterno. Para la eternidad. Claro, porque hoy hay materiales que evidentemente antes no estaban. Claro, entonces... Es porque el objetivo es otro. Claro. Entonces, hay casos donde, por ejemplo, en el más emblemático quizás sea la Frauenkirche o Nuestra Señora de Dresden, una ciudad bombardeada por los ingleses, prácticamente como venganza, porque no era una ciudad que tenga... que constituye un objetivo estratégico, ni militar, uh-huh, ni fabril. Es casi el final de la guerra, la arrasan, mueren miles de personas, y la iglesia esta queda apenas en pie, y durante la noche después del bombardeo colapsa. Y bueno, al día, no quiero exagerar, pero al día siguiente se pusieron a clasificar lo que servía, no, las piedras que habían quedado sanas. Y en el 1990 y pico, un poco antes del 2000, encaran la reconstrucción. Acá sí la idea de reconstrucción está un poco más presente, porque combinan materiales originales, las piedras precisamente ennegrecidas por el humo del incendio posterior al bombardeo, con piedras nuevas. E incorporan estructuras metálicas que quedan ocultas bajo todo el sistema ornamental. Uh-huh. Ahora, la iglesia en su imagen es una réplica de sí misma, con este agregado simbólico de tener un lateral que es como un resto que quedó en pie y que se va mixturando. Es una iglesia que queda como pixelada, ¿no?, entre las piedras oscuras originales, las nuevas, y las nuevas. Claro. En el caso de Notre Dame, conociendo a los franceses, uno se podría imaginar que van a querer tener un edificio con una imagen idéntica a la que tuvo, más allá de que la cabería de madera sea reemplazada por una metálica, que la estructura se consolide con fibra de carbono, o sea, que todo lo que oculte sea, todo lo que quede oculto sea de avanzada, por decirlo así, pero la imagen se conserve la original. Ya que mencionas a los franceses, cuando Macron dice vamos a llamar a los mejores expertos, ¿él se está refiriendo a expertos de su propio país, o cuando habla así habla de los mejores de...? En el campo de la restauración hay un ambiente internacional, básicamente europeo. Sí. Básicamente europeo, no porque, por ejemplo, los yanquis no tengan capacidad, sino porque no es un tema que los preocupe, ni tienen tampoco el material, claro, histórico, el acervo patrimonial como para hacerlo. Pero en general, bueno, se acuden a organismos internacionales, obviamente con una fuerte presencia francesa, pero donde puede haber italianos, alemanes. De todos modos, hay tendencias dentro de la restauración. Ahí quería anclar un poquito. Estamos hablando con el arquitecto Fernando Gandolfi, nuestro invitado. Dentro de esas tendencias, ¿qué rol, qué peso, qué influencia juega seguramente el poder de la iglesia en sí mismo? ¿Acompaña o impone o juega de qué manera en estas decisiones? La verdad no sé si te lo puedo responder, porque yo de lo último que me acuerdo de Notre Dame es que es un templo católico, porque mi valoración pasa por el hecho edilicio, histórico, sí, y demás, pero no por su... Además es un edificio contemporaneidad. Y es más extraño. Claro, no sé cómo juega. Es como la catedral, que es de la provincia de Buenos Aires. Francés que decía que, además, que siendo un edificio del Estado, no estaba asegurada. Sí, todo el... Obviamente todas estas cosas asoman con posterioridad a la catástrofe, ¿no? digo, de hecho la recaudación por la entrada, bueno, saca una cuenta muy rápida, 12 millones por 10 euros. Exacto. ¿Cómo es eso de la entrada? A ver. Y se cobra. ¿Cuánto se cobra? 10 euros. No sé, digo yo, hace mucho que no. Pero más o menos. 10 pero... euros si es poco. Yo te diría que depende de qué edificio, es más también. Más también. Entonces, 15, 12... 20, 30, la Sagrada Familia son 36. Bueno, 12, con 12 millones de visitas por año, tenés una buena suma como para mantener el edificio. Aparentemente ese dinero no iba. No volvía al edificio, al mantenimiento, a la actualización de su tecnología contra incendios y demás. Claro, claro. Pero volviendo a lo anterior, bueno, es un debate que está anclado en esa discusión que se abrió a principios, mediados del siglo XIX, y donde hay una visión que era esta de Viollet-le-Duc, y por otro lado la de John Ruskin, un británico que tenía una actitud contemplativa muy propia del sentido romántico que domina hasta hoy en el Reino Unido. Él escribió varios libros, los más conocidos son Las siete lámparas de la arquitectura y Piedras de Venecia. En Piedras de Venecia hay un párrafo que es extraordinario, que él habla de la media pulgada, para nosotros el centímetro y pico, que dice que pierde la piedra de un edificio desgastada por el tiempo, el viento. Dice, ¿qué sentido tiene reponerlo si no va a ser la misma piedra, no va a ser el mismo artesano que con sus manos imprimió? Es un poco la idea de que lo que se pierde para siempre. Entonces una actitud contemplativa, él era contrario a la restauración, inclusive contrariamente a Viollet-le-Duc, él era católico y en un momento dice que es tan imposible restaurar un edificio como revivir a un muerto. Pensemos que por esa época Mary Shelley escribe Frankenstein, sí, donde... Sí, te iba a decir. Claro, y que tiene una gran trascendencia. Sí. Por otro lado aparecen los experimentos eléctricos, ¿no? Que se activan los músculos después de muerto. Bueno, todo eso se convierte en un espectáculo circense. Pero sienta como dos actitudes. Una que es básicamente contemplativa, no reconstructiva. A lo sumo, bueno, conservar la ruina, evitar que se siga destruyendo, pero... Y tienen experiencias que, más allá de la crisis económica por la que hayan atravesado después de la guerra, es también una actitud. La catedral de Coventry la bombardean los nazis. Bueno, los británicos retiran los escombros, la consolidan estructuralmente, se visita como una ruina, y al lado está la nueva iglesia de Coventry. No hay ningún intento por restaurarla, más allá de que eran daños muy graves, pero tampoco está en la actitud. Y sí en los franceses. Por ejemplo, el Pont Neuf está luce reluciente porque fue en el 2006-2007 reemplazado piedra por piedra. Entonces, y las piedras que sacan no es que van a un museo y se exponen, no sé, deben ir a piedra. Piedra. Y la que el puente es siempre el mismo. Al río. Claro, el puente es siempre el mismo, pero las piedras son... ¿Qué son distintas, el valor cada una de la imagen, idéntica, ¿no? A la anterior. Eso. Sí. El valor de la imagen. Claro. Yo estaba pensando que esto que estábamos escuchando del arquitecto abría también estas ventanitas a estas interpretaciones acerca de lo que pasó, pasó o no pasó. Claro. ¿Eh? Claro. Dejo registro. Hacemos como que o no. Esto que recién comentó acerca de que en Inglaterra construyeron al lado y acá se visitó la... Eso es notable, eso, porque ese hecho da una lectura bien distinta de lo que no pasó, no pasó. Es decir, acá pasó esto, hacemos al lado. Lo mismo en Alemania, las iglesias consolidadas, pero en ruinas que son... un recuerdo, y la iglesia al lado, la iglesia del Kaiser Guillermo, también es una iglesia que está consolidada la ruina para ser visitada como ruina, Y después hay una intervención, más o menos los años 60, no, son muy felices, son dos hexágonos, uno es bajo y extendido y el otro es una especie de torre, que conviven con la ruina, pero la ruina ahí es la marca de la guerra. Claro, y no, bueno, pues no nos olvidemos de lo es que dejar precedente, claro, de lo que ocurrió. Claro. Y bueno, se nos fue milagrosamente muy interesante. Muy, muy interesante. Podemos ir llevando en el tiempo y vamos viendo qué es lo que pasa con Notre Dame y regresamos. Podemos dejarlo así como un tema transversal a lo largo del año. No, muy interesante. A mis sucesores, porque... No, a ver, Macron dijo 5 años. Cinco años. Tiene que transcurrir algo. Independientemente del sentido por el que lo dijo Gaudí, que era, él era así religioso, y lo apuraban con la Sagrada Familia, ¿no? Y lo avanzaba, y en un momento dijo, bueno, el amo de esta obra no tiene prisa, refiriéndose a Dios. Claro, claro. O sea, ustedes, ¿cuántos? Simples mortales, sigan reclamándome, pero igual... Sí, ¿cómo siguen lucrando? El Señor no tiene apuro. Qué buena respuesta. Ante eso no hay nada que pueda decir. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por gracias habernos acompañado. Gracias, Fernando. Bueno, estuvimos en la ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. En la producción hoy nos acompañó Alejandro. No tengo el apellido porque está suplantando a María Paula Aranda y muy bien lo ha hecho y le agradecemos a él. En la operación técnica Daniel Curubeto, en la creación original, quien nos acompaña esta noche, el arquitecto Fernando Gandolfi. En el guión, coordinación y conducción, Cecilia Giusso, quien les habla, Alfredo Tangorra. Y nos vamos con Mireille Mathieu, que ya en 1966 cantaba, no sé si decirlo como algo predictivo, Arde París. Bueno, hasta la semana que viene. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il a soigné à sa façon. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Allez voir ces fusils rouillés qui clignent de l'œil aux fenêtres sur les barricades qui jaillissent dans les